aparece y vuelve a aparecer. Y ahora vamos a preguntarle a una compañera de otra cooperativa de trabajo si es así o cómo lo ve. Digo porque a propósito de San Martín Ángeles, fundadora y presidenta de la cooperativa Vital Asistencia, ya me va a contestar a ver si estoy errado o si estoy en lo cierto. Bienvenida, Ángeles. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo lo ves vos? Esto de la salida es cooperativa. La salida cooperativa. Hoy estaba hablando con una señora y yo le contaba a una profesora que estaba haciendo un video sobre los stands y el trabajo cooperativo. Y cómo vienen instruyendo a los jóvenes con el modelo cooperativo. La verdad que es interesante de que puedan ver otras opciones de poder ser emprendedor, ser su propio proyecto, digamos. Y estábamos charlando que, bueno, que hay muchas cooperativas, las salidas del cooperativismo, o sea, es un trabajo diferente, no sé si es la salida, pero es un trabajo diferente. Nosotros somos 40 dentro de nuestra cooperativa. Le contaba la historia de estos 8 años. Y bueno, nada, que la verdad que el modelo cooperativo es algo que se viene viendo cada vez más. Es, creo que, una de las soluciones. Hay diferentes tipos de cooperativas, servicios, productos. El cooperativismo se puede implementar en todo. También es eso es lo que creo del cooperativismo. Por eso sigo, o sea, no volvería a estar en un trabajo en relación de dependencia, por ejemplo. Y Ángeles, ha cambiado mucho el mundo del laburo, ¿no? Es por eso que seguramente esa frase que acabas de decir, eso de que es una de las alternativas actuales para encontrarse dentro del mundo del laburo, ¿en qué condiciones? Digo, porque las relaciones laborales en una empresa no son lo mismo que en una cooperativa, que en una empresa solidaria, como se le decía, claro, en La Pampa. Sí. Y nosotros elegimos cómo queremos estar, básicamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos, o sea, las condiciones nuestras son elegidas por todos y todas nosotras. Tenemos regalos de cumpleaños, tenemos bonos navideños, tenemos sorteos y juegos que hacemos mensuales para construir los vínculos. Es muy difícil trabajar en el cooperativismo cuando uno está acostumbrado a la relación de dependencia, de tener tu jefe y tu jefe te dice lo que es lo que tenés que hacer y nada más que eso, no tenés ni voz ni voto. Acá sí, nosotros decidimos qué queremos a fin de año, por ejemplo, los regalos de cumpleaños, los convenios con los comercios, elegimos cómo construir nuestro lugar, o sea, más allá del servicio que nosotros ofrecemos, cómo queremos estar, cómo queremos trabajar, cómo se hacen las guardias. Tenemos un reglamento interno, o sea, no es que es todo un lío y no, está todo armado y organizado de una manera ya hace 8 años. Y sí, no, veo que el modelo cooperativo para mí es la salida, se han construido más. Está bueno esto que podamos soñar con poder cumplir nuestros sueños, porque es la parte de ser emprendedor. Y después elige el modelo cooperativo, que es como una cosa más, digamos, o sea, ser emprendedor y después elegir cómo lo querés armar. Si cooperativa o no cooperativa o pymes, pero bueno, nada, veo que el emprendedurismo como que ha salido más, surge más, de ahí salió Vital también, o sea, un proyecto mío fue, y sin saber dónde lo encuadraba, hasta que elegí el modelo cooperativo, que es el que me gustaba mucho por sus valores y principios, por esto de trabajar en equipo, por ser una gran familia, por salir por no salir solo de esto. Nosotros hemos logrado muchas cosas, como la tecnicatura para el año que viene, profesionalizar el trabajo del cuidado, y fue todo en base al trabajo en conjunto, en equipo. Yo sola no lo hubiese podido lograr. Es el esfuerzo de todos nosotras. Siempre decimos que sola no podemos salir. Hemos sacado muchas mujeres de situaciones de violencia, que están trabajando en Vital, que tienen su independencia económica, tienen su estabilidad laboral ya de 8 años. El año que viene vamos a tener título universitario, o sea, bueno, me dejas hablar, estoy 2 horas hablando. Me parece perfecto, no, Ángeles, porque la idea era esa, ¿eh? Ah, bueno. Empezaste a contar además cómo le cambia la vida a las personas que se metieron a laburar de manera cooperativa, y en el metido de ustedes, en la profesión, digo porque son acompañantes terapéuticas, terapéuticos, o no. ¿Hasta dónde llega ese grupo? Somos. Digo porque hay gente que tendría experiencia en enfermería, en acompañar a un adulto mayor. ¿Cuáles eran los requisitos al principio y cómo es el plantel hoy de Vital? Nosotros somos asistentes sanitarios domiciliarios. Es como una enfermería básica domiciliaria, porque atendemos pacientes con diferentes patologías. Hacemos lo que son curaciones, control de signos vitales, administración de medicamentos prescriptos. Tenemos pacientes oncológicos en estado paliativo, de todo. Las capacitaciones que tenemos con las chicas son 2 veces al año, gracias a la subsecretaría también que nos ayudó un montón. Venimos trayendo gente de profesores míos del Hospital de Clínica, allá de Buenos Aires. Uno es jefe de enfermería del Hospital de Clínica y la otra capacitadora es una doctora del Hospital de Clínica. Así que venimos con todas las actualizaciones de la salud y todas las capacitaciones actualizadas. Ese es nuestro plantel, de ese tipo de capacitaciones. Y ahora, bueno, el año que viene, vamos a ver si se largan a la tecnicatura las compañeras. Yo soy enfermera, tenemos varios enfermeros dentro y estudiantes de enfermería. No se necesita ser enfermero porque nosotros los capacitamos. La gente que tenga ganas de trabajar, predisposición a trabajar en equipo y que tenga vocación de servicio, lo capacitamos nosotros. Y ahí arranca. No es que tienen que hacer una capacitación para poder tener un trabajo. Entendemos que la necesidad es el trabajo. Así que le damos capacitaciones mientras entran a trabajar, empiecen a atender pacientes. Ángeles, Vital Asistencia es una experiencia ya prolongada, sumamente interesante, y contaste cómo le cambia la vida o cómo le cambió la vida a algunas compañeras, a algunos compañeros a lo largo de este recorrido. También hay en lo que vos estás contándonos una mejoría considerable en el servicio, en el profesionalismo de los servicios que estás ofreciendo. Sí, porque históricamente este servicio del cuidado, como así las niñeras también, toda la vida se hizo en forma precarizada, o sea, porque no estaba profesionalizado el trabajo del cuidado. Y lo hacían las personas muy jóvenes para empezar en a trabajar, digamos, y tener una estabilidad económica, y lo hacen las personas pasadas de los 40 años que están lejos del servicio, del trabajo capitalista, ¿sí? Desde ahora, hace varios años, yo pertenezco a una red de cooperativas a nivel nacional del cuidado, se empezó a trabajar con esto de profesionalizar el trabajo. Y acá en La Pampa se logró, ya para el año que viene, con la tecnicatura. Reconocer el tema del cuidado como parte de la salud está bueno. Eso es un gran avance para todas las cooperativas a nivel nacional que trabajamos en el cuidado. Así que, bueno, con esos logros venimos, de poder avanzar, en que se puede empezar. Las obras sociales, por ejemplo, yo tengo convenio con obras sociales, con una prepaga, hemos trabajado para, hemos prestado el servicio a la obra social de la Policía Federal, hemos tenido convenios con la MUSIN, con OSDE, empiezan a reconocer el tema de cuidado como parte de un servicio asistencial integral que necesitan las personas, porque nosotros tenemos la internación domiciliaria, que tiene su trabajo, que es sumamente importante, pero después el paciente queda sin bañar, sin curar, sin atención continua, sin la alimentación correcta, y eso lo hacemos nosotros. Un gran cambio, no solo para quienes laburan ahí, sino también para otras empresas e instituciones, como nos dice Ángeles, porque detectan una seriedad, un profesionalismo que por ahí antes no estaba y viene de la mano del laburo cooperativo. Ángeles, muchísimas gracias por este rato. No, por favor. ¿Quieren seguir hablando 2 horas más? No tengo problema. Te vamos a dejar en nuestra agenda y te vamos a convocar para hablar de los pliegues de la realidad que tiene entre manos todos los días, porque es sumamente importante y está presente en muchas casas. ¿Puedo contar unas cositas antes? Interesante. Somos la primera cooperativa que tiene una cooperativa de trabajo que tiene filial en otra provincia. Armamos en Río Negro. Y el año que viene vamos a estar capacitando a diferentes localidades, porque ya me han convocado, desde municipio y de cooperativa de servicios públicos, a capacitar en las diferentes localidades para que se armen equipos de trabajo. Filial, no voy a hacer más filiales, tengo. Pero quiero la idea que se empiece a trabajar y se empiece a profesionalizar la gente que hace este cuidado en forma particular. Así que estoy convocada a diferentes localidades de La Pampa. Más allá que también me convocaron en Río Negro en otras localidades. Pero bueno, acá es interesante La Pampa. Así que van a haber capacitaciones en diferentes partes, para que se armen equipos de trabajo y vayan más cooperativas del cuidado. Muy bien, lo vamos a seguir contando. Gracias de nuevo. Hola, por favor, a usted. Bueno, seguimos en La Rural, Radio Carmes, la comunitaria.